porque la experiencia que acabamos de escuchar, quizás no con ese grado de dramatismo, no con esa hazaña, no con esa crueldad, no con ese número de muertos, es una experiencia repetida en todo el país, y esta resistencia, como nos explicaba el compañero Anal, se multiplica a lo largo y ancho de la República. Empezando más por el conjunto, por una visión más amplia. Todas las revoluciones del siglo pasado, del siglo XX, empezando por la Revolución Mexicana, la mera del siglo XX, fueron en el fondo luchas de los campesinos, de las comunidades agrarias, por la tierra, una tierra, el viejo régimen feudal o el nuevo régimen capitalista en su modalidad metropolitana o en su modalidad imperialista periférica les había arrebatado. Si vemos con cuidado con la Revolución Mexicana, y esto es evidente para nosotros, pero también la Revolución Rusa, aunque luego pensemos que no, sin duda la Revolución China, algo así como una revolución en la India, aunque en la tierra pacífica, y también hubo levantamientos violentos, y después las luchas posteriores, todas las luchas importantes, todas las luchas de liberación del siglo pasado, del siglo XX, fueron luchas por la tierra, y fueron luchas mayoritariamente protagonizadas por comunidades agrarias, campesinos, indígenas. Hoy, en pleno siglo XXI, las resistencias en los territorios son tan extensas, tan intensas y tan globales como lo fueron entonces. Pues una continuidad, no estamos hablando de algo que es la coyuntura, que algo que es circunstancial, de algo que sucede en Chiapas, o algo que sucede en México, o algo que sucede en el tercero de Salgo. Esta lucha en el territorio, esta defensa del territorio y del patrimonio, esta lucha por la tierra dada por las comunidades agrarias, que marca cuando menos el siglo XX y lo que llevamos del siglo XX. Esta persistencia de la defensa del territorio y de la tierra ocurre porque entonces, en el siglo XX, como ahora, la gente no se deja despojar así nomás, y la evidencia está aquí, pero también porque la amenaza a la que las comunidades, los pueblos, están siendo sometidas, no ha dejado de crecer. Y hoy tenemos una amenaza creciente, y ese es un problema que hay que poder identificar. No es nueva, pero sí es creciente. No ha dejado de estar presente, pero hoy se incrementa. Las últimas décadas, para el caso de México, pero creo que es América Latina, y África, y Asia, quizás de manera diferente, en las metrópolis, Europa, Estados Unidos, estamos padeciendo un masivo aterrizaje del capital, aterrizaje en el sentido textual de la palabra, tocar tierra, el capital está bajando a tierra de nuevo. El capital que se movía en el mundo financiero, que se movía en el mundo de la especulación, que se movía con las compras de futuros, y que sigue haciéndolo porque la especulación financiera no desaparece. Pero esos grandes capitales están descubriendo que es en el territorio, que es otra vez tocando tierra, que es en la minería, que son en las presas, que es la biodiversidad, que son los recursos naturales, una fuente de riqueza cada vez más importante. Hay cosas que explican esto, no es el tema central en esta charla. El hecho es que el capital está bajando otra vez. Esto es terrible para nosotros, y también para él, porque no le gusta estar aquí abajo. Aquí abajo está bien. Aquí abajo es donde le podemos ganar. Allá arriba, en la especulación financiera, no sabemos qué pasa. Aquí, cuando están tratando de sacar el INE, cuando están tratando de inundar una cuenca, aquí cuando están tratando de arrebatarnos el bosque, aquí les podemos ganar. Pero en todo caso, el capital está aquí, entre nosotros, otra vez, quizás con una potencia, quizás con una energía, quizás con una agresividad que no tenía desde los viejos tiempos coloniales, de la primera época colonial. Seguimos viviendo tiempos coloniales, pero con otras características. Elementos naturales, recursos, dicen ellos, que son básicos, que son fundamentales, que sin embargo antes le interesaban menos o no le interesaban. Pero estos recursos, la palabra recursos a muchos no nos gusta, porque hacen pensar en un medio, en un instrumento, en algo que sirve para otra cosa diferente, son para nosotros bienes, no recursos, bienes comunes. Y esto genera un conflicto, y es un conflicto violento. Es un conflicto de proporciones civilizatorias. No estoy echándole crema a mis tacos. Creo que es de verdad lo que está en juego. Dos civilizaciones, dos visiones, el de las comunidades, el de la gente como ustedes, como nosotros, no el de la gente del campo nada más, y el del capital, el de las cosas, el del lucro. ¿Y qué pasa en México? En el tercer milenio los campesinos mexicanos siguen peleando por la tierra como siempre han peleado, como han peleado siglo a siglo. Solo que hoy el combate rural más visible es el que nos está hablando el compañero, y nos van a seguir hablando a lo largo del seminario. No sé si decir por desgracia, porque están siendo amenazados y agredidos, sino por fortuna, porque están defendiéndose y en muchos casos frenando, aunque no sea definitivo. Ya volvieron a levantar la maldita presa y los van a inundar. Y la lucha va a continuar, entonces. No ha dejado de suceder. Y en México esto está intensificándose en los últimos tres lustros, cuando menos. Es una lucha defensiva. No quiero decir que estemos viéndola, es simplemente que es una reacción, es una respuesta a una agresión. No es un plan que teníamos, es una respuesta. Atenco, pues, sería el ejemplo. Claro, Atenco estaban, no digo que tan tranquilos, pero razonablemente en paz, hasta que fueron amenazados, y siguen siendo amenazados. Es como si cinco centurias, cinco siglos más tarde, el saqueo iniciado con la conquista y continuado en la colonia de arriba. Ahora la rapiña no es obra de encomenderos, ahora la rapiña no es obra de hacendados, no es obra de finqueros, sino de grandes empresas, de grandes corporaciones y de sus cómplices de gobierno, pero el fenómeno es de la misma naturaleza. ¿Cuáles son las amenazas? Una enumeración, no podemos agotar aquí. Minería tóxica, tajos a cielo abierto, cráteres enormes, cráteres lunares, a veces 1,000 kilómetros de profundidad, 2-3 kilómetros de diámetro. Exploración y explotación altamente contaminantes de combustibles fósiles, ahora con el fracking famoso, ahora con la fractura hidráulica para extraer gas de minitas, con todas las implicaciones que tiene, ustedes lo saben, no solamente la tierra, porque la tierra no es tan afectada, sino el agua, que es la otra mitad del mundo rural. Las grandes presas, las carreteras, los ductos que desplazan pueblos, que alteran cuencas, que equilibran ecosistemas. Es un territorio también, es el territorio del genoma, es el territorio de la vida, la erosión de la diversidad maicera a través del secuestro, alteración y privatización de las semillas del genoma. Es un territorio, el territorio de las semillas, el territorio de la diversidad biológica que está siendo usurpado, erosionado, destruido, privatizado. Las urbanizaciones desmedidas, los emprendimientos turísticos invasivos, la destrucción de manglares. Pareciera ser de otra naturaleza, pero no lo es, la ocupación de los espacios del comercio por las grandes tiendas departamentales, la aniquilación del tendajón mixto de la tiendita de esquina. No en las ciudades, sino en los pueblos. Y obviamente de los bienes de consumo tradicionales por las mercancías chatarra. Este también es un territorio y también está siendo usado. La invasión del paisaje urbano por la publicidad comercial y política, no solo del paisaje urbano, sino del paisaje en general. Es sonante en algunas partes de Chiapas, en algunas regiones de Chiapas, la cantidad de anuncios de la Coca-Cola que cubren el escenario. La posesión del tiempo de ocio y de sus lugares domésticos y comunitarios por los medios electrónicos de comunicación masiva, pareciera que no, también nuestro tiempo, el tiempo que no tenemos ocupado en bajar, el tiempo que tengamos para compartir con nuestros familiares es ocupado por los medios electrónicos. Evidentemente cooperamos, evidentemente lo peleamos, evidentemente en el campo las fiestas son muy importantes, son tradicionales, son una manera de recuperar nuestro tiempo, pero las familias están siendo también ocupadas en este tiempo de convivencia. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Los medios electrónicos usurpan un territorio del espectro electromagnético, que es un territorio finalmente que es propiedad de la nación y que está siendo y que ha sido privatizado. la privatización de las playas, del paisaje, la mercantilización del patrimonio cultural material e inmaterial, donde quiera que haya algunos restos arqueológicos, están hoy transformándolos en un espectáculo y en un bien de consumo. El saqueo forestal, el saqueo pesquero, la concentración de tierras agrícolas, el acaparamiento y contaminación del agua dulce. Y bueno, finalmente, aunque no hay, no porque sea menos importante, los cárteles de la droga que imponen su ley en sus territorios. Quizás este es el fenómeno no nuevo, no más reciente, pero sí que ha cobrado una intensidad que hoy lo coloca en primer plano. Todas estas actividades localizadas que chocan con formas preexistentes de apropiación del espacio y en particular de usufructo territorial. Así, de mil maneras, las comunidades rurales, pero también las comunidades urbanas, hemos amenazado nuestro hábitat por una legión de corporaciones predadoras, grandes empresas, a las que casi siempre respalda, lo sabemos, el gobierno, por múltiples razones, no solamente porque es una ideología, la teología de la neoliberalización, sería esta idea privatizante que nos mueve, sino también porque estos señores públicos pasan de la función pública a la empresa a la cual le han cedido los bienes privatizados, es decir, porque hay un interés directo por privatizar que tiene que ver con sus propios proyectos de futuro. Se trata en esta expropiación de bienes patrimoniales, en esta expulsión de la tierra, interrumpiendo, desquiciando los intercambios sociales, laborales y simbólicos que nos unen con el lugar que habitamos. Decía el compañero, lo dijo 2-3 veces, lo dicen todos. Es que de pronto la carretera, es que de pronto el tubo, es que de pronto la mina, es que de pronto la presa va a pasar por mi casa, en ese lugar en que yo vivo, por mi casa, por mi pueblo, por la iglesia de mi pueblo, por el panteón de mi pueblo, donde están enterrados mis ancestros, por el lugar que yo conocí en mi infancia, por el cerro que yo nombré y cuyos parajes conozco, por el río, por el prado, por el monte. Y esta es violencia, violencia extrema. No creo que pueda haber una violencia mayor. Claro, sí, la muerte. Pero eso es una manera de morir también, de ser desplazado. Desde los 90 del siglo pasado, pongo un ejemplo. No voy a extenderme demasiado. Es el caso de la minería. Desde los 90 del siglo XX, los precios de los minerales se elevaron desmesuradamente. ¿Por qué el territorial, por qué el capital se territorializa, por qué aterriza de esta manera tan brutal? Porque es un negocio, es un gran negocio. Es un gran negocio porque los llamados, las llamadas commodities, porque los recursos naturales escasos hoy tienen precios crecientes. Estábamos hablando hace unos minutos de los compañeros de Atenco. Me permito hacer un espacio para que lo recibamos con un aplauso. Pues esta no interrupción, sino irrupción, visita o no sé, pero creo que nuestros ánimos mejoran por la presencia de los compañeros. Tuvimos una excelente exposición sobre la experiencia terrible y al mismo tiempo heroica de las abejas. Ahora tenemos la presencia física de un grupo de luchadores que creo que todos sabemos cuál es la experiencia que han participado. Continúo, pues, iba yo a hablar, no quisiera hacerlo en extensión, de un ejemplo particularmente dramático, que es el ejemplo de la minería, eso en México. Podríamos hablar de las presas y del agua, podríamos hablar de las carreteras, podríamos hablar de los bosques, del agua dulce, los manglares, el paisaje, pero la minería es particularmente agresiva en esta etapa y en este país. Nosotros teníamos, México tenía el lugar número 30 en explotación minera, el país que ya a esas alturas tenía una importancia minera mucho menor de lo que había tenido en el pasado. Hoy es el cuarto lugar en el ranking, somos el cuarto país productor de metales preciosos y industriales, lo cual significa que nuestro territorio está siendo invadido por minas, muchas veces más que en el pasado. En 10 años el precio de la plata se multiplicó por 8 y en México, el oro, por ejemplo, la extracción de oro se multiplicó por 3. Creo que el tema ha sido abordado y me voy a obviar exponerlo, más no algunos dos generales que sí nos incumben. Todos sabemos que el territorio nacional ha sido en gran medida concesionado a las empresas mineras. Hay diferentes datos, algunos hablan del 30%, otros hablan del 16%, con mucha modestia. El problema no es la cantidad de territorios que han sido concesionados, el problema es que las concesiones se siguen multiplicando. Los cálculos es que el 60%, 70% del territorio nacional tiene potencial minero y la ley favorece la apropiación minera de esos territorios. La ley coloca como prioridad la explotación de la minería. Puede haber agricultura, puede haber paisajes, puede haber recursos de otra naturaleza. La minería tendrá prioridad. Entonces el territorio nacional es sujeto de explotación y de explotación minera ilimitadamente. Estamos hablando de miles de concesiones, y estamos hablando de que las comunidades indígenas, por ejemplo, están siendo hoy tienen sus territorios el mal privilegio de ser el lugar en que se ubica la mayor parte de las empresas mineras. Hay que decir que la otra cara de la moneda de esta agresión es una solidaridad cada vez más extensa. En el caso de la minería, la que se expresa en la red mexicana de afectados por la minería, en América Latina sería el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, que agrupa a movimientos de organizaciones, de un centenar de organizaciones de México, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, etc. Hay en el campo mexicano hoy otros conflictos, hay en el campo mexicano otros movimientos. La lucha por los precios es muy importante para los productores. La lucha por la soberanía alimentaria es importante para los productores y es importante para todos, importante para quienes producen y quienes consumen. La lucha contra los transgénicos, que es una amenaza. Sin embargo, tengo la impresión de que los procesos locales, regionales, en defensa de la tierra, conforman no una suma de acciones sueltas y dispersas, sino algo que se va conformando como un gran movimiento rural en formación. Es importante valorar esto, no creo que puedan hacerse afirmaciones categóricas, no es un problema de sociología, no es un problema de estadística, no es un problema de datos duros. La pregunta que uno tiende a hacerse es estas luchas que cada día aparecen, que se multiplican, que continúan, que no vencen del todo, pero tampoco son del todo derrotadas, que son divididas, que son compradas, a las que se les ofrece dinero, cuyos luchadores son encarcelados, son asesinados, pero cada día sabemos de nuevas luchas, cada día conocemos nuevas acciones de las viejas luchas, y todo esto conforma, a mi juicio, un movimiento nacional. Los movimientos nacionales no se conforman cuando se juntan unos cuantos dirigentes y decretan formar una organización, un membrete. Los movimientos nacionales se conforman cuando miles, miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de personas en acciones en diferentes lugares empiezan a encontrarse, empiezan a intercambiar, empiezan a sumar fuerzas. Creo que esto está sucediendo. Si esto fuera así, es una buena noticia, porque en el campo mexicano particular no faltan luchas, pero sí faltan movimientos de envergadura nacional y de visión estratégica. Creo que la defensa del territorio, creo que la defensa del patrimonio, creo que la defensa de la vida, de la cultura, de la tradición, de la religión en muchos casos, es una de las luchas fundamentales que hoy está colocándose en el centro. No es la lucha por los derechos autonómicos de los pueblos originarios, esta fue en los 90 del siglo pasado, no es la vieja lucha por la tierra de los años 70 y primeros 80, donde nacen organizaciones como la Coordinadora Nacional de Ayala, una lucha de ocupaciones de latifundios muy significativa, no es tampoco la lucha en el terreno productivo de los años 80 y 90 de organizaciones como UNOR, donde todo el asunto era desarrollar formas cooperativas y asociativas de producción. Todo esto sigue sucediendo, pero esto no es hoy protagónico, esto no es hoy importante. Que hoy, en este momento, lo queramos o no, no es un problema de haberlo elegido, no es un problema de promoverlo, es un problema de reconocerlo, es la defensa del territorio lo que nos da optimismo para el caso del campo. Y esta es una lucha de enorme diversidad y heterogeneidad. nosotros revisamos, digo, claro, hay amenazas comunes, hay dinámicas comunes, hay actitudes de los gobiernos muy parecidas, pero la composición de las luchas es muy diferente. En muchas regiones son indígenas, claro, en el caso de Chiapas así es, pero en otros casos son mestizos. En la mayor parte de los casos, porque así somos, porque el pueblo de México es un pueblo de pobres, porque la enorme mayoría lo somos, la lucha la protagonizan los pobres, pero no solo los pobres. Si a uno le van a destruir el pueblo, si a uno le van a destruir el pequeño comercio, si van a acabar con su forma de vida, se unen las sociedades locales enteras, y eso es importante. Se unen aquellos que eran quizás enemigos a nivel local. Por ahí hay un video, y si algún día lo podremos ver por acá, en la tierra de Puebla, en particular, ahora amenazados antes por otras cosas, ahora amenazados por las presas hidroeléctricas que a su vez están anunciando la llegada de las mineras y para eso necesitan la electricidad, para eso necesitan el agua. Bueno, el movimiento de resistencia es un movimiento muy poderoso, está unificando a los pobres de siempre organizados. Los que por acá eran los compañeros de la COSEPA, entre otros, junto con los hijos de los caciques. Y es que están amenazando a la sociedad local entera, no sé si esto se entiende. Y entonces personas de muy diferente estrato social, de muy diferente perfil cultural, están unificándose. Eso no debiera ocuparnos, no debiera asustar al revés. Cuanto más seamos en esta resistencia, mejor. Y frente a una minera transnacional, bueno, sin duda los pequeños comerciantes, los pequeños prestadores y socios se van a unificar con la gente que tiene mucho que perder. En todo caso, es una apuesta que creo que deberíamos hacer. Decir que un momento en México la lucha en defensa del territorio, que yo diría es la lucha en defensa de la tierra, el día en que los compañeros de Atenco cambien el nombre, ya no sea el Frente en Defensa de la Tierra, sino el Frente en Defensa del Territorio, yo me sentiré muy mal, porque creo que la tierra, la palabra tierra, sigue siendo la palabra profunda, sigue siendo la palabra campesina, sigue siendo la palabra indígena. Los pueblos del mundo defienden la tierra, hoy llamamos territorio aquello que va más allá de la parcela agrícola, aquello que incluye los recursos naturales, que incluye el subsuelo. Muy bien, es un término sociológico. La gente sigue diciendo la tierra, y la tierra significa la tierra, el río, el monte, lo que está debajo y lo que está arriba, la cultura y la identidad. Bueno, estas luchas por la tierra son hoy muy poderosas. Llamamos a estas luchas por la tierra cuando reivindican todo, lo de abajo, lo de arriba, la cultura, el espacio entero, las llamamos luchas por el territorio. Es paradójico que yo diga que están a la ofensiva y que son la parte más importante del movimiento campesino e indígena en México, que es quizás uno de los más notables en este momento, cuando la verdad es que en el campo, la abrumadora mayoría de campesinos jóvenes se están separando, se están desafanando física o espiritualmente de su futuro o de su presente agrícola. Hay una deserción de jóvenes en el campo. No en todos los casos, y no todos los jóvenes, pero demasiados. Demasiados, y no los peores, en muchos casos los mejores. Los que tienen más iniciativa, los que tienen más valentía, los más decididos, son los primeros que se van. Y esto es terrible. Estaba yo sentado junto a un señor hace unos días, perdón la anécdota, pero digo, creo que para hablar más del campo está bien contar historias, ¿no? Estaba yo sentado junto a un señor que es un maestro en un cultivo de enorme importancia en esta ciudad, que en alguna época fue un emporio agrícola, un maestro chinampero. El maestro chinampero de Xochimilco, el que se la sabe todo de la chinampa, el que tiene una chinampa extraordinaria y que enseña a los canadienses y a los alemanes que vienen a ver cómo eran y cómo son aún las chinampas en México. Y decía yo, gracias a mi chinampa y a mis saberes le pude dar escuela a mis hijos, tengo tres hijos y escuela, todos ellos son ahora universitarios. Y mis hijos me dicen, papá, ¿cuándo vendes la chinampa? Porque nosotros ya no la vamos a cultivar. Bueno, cuando digo que en México hay un enorme movimiento de defensa del territorio, y a la vez reconozco que los tres hijos del maestro chinampero de Xochimilco no quieren sembrar la chinampa de su papá, de su mamá, porque era de la mamá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que la paradoja esa es falsa, porque estos mismos jóvenes que no quieren ser campesinos, estos mismos jóvenes que si no se han ido a Estados Unidos es porque ahora no hay jale en el gabacho, pero ya cuando haya jale en el gabacho ellos irán, porque ya tienen pariente y les van a avisar, ya vuelve a haber empleo. estos jóvenes que están pues desapegados de su futuro como campesinos, que no quieren ser campesinos y seguirlo siendo, sin embargo están dispuestos a defender el territorio. Y no es una paradoja. Porque el territorio, porque el lugar en el que uno nació, porque el lugar en que están las raíces de uno, es mucho más que el lugar donde está el proyecto de vida. Está bien, yo ya no quiero seguir sembrando la milpa de mi papá, ya no quiero seguir cuidando la huerta, yo ya quiero seguir en la chinampa. Pero una cosa es eso y otra cosa es permitir que destruyan mi pueblo, una cosa es eso y otra es permitir que destruyan la iglesia, que destruyan el panteón, que destruyan los lugares donde yo viví. La gente está dispuesta a pelear por su territorio, aun cuando no tenga en este momento un proyecto campesino de vida. Necesitamos que haya un proyecto campesino de vida, es una tarea. Atenco, por ejemplo, es un buen ejemplo de una batalla complicada, difícil, quizás más complicada y más difícil entender la tierra, por impulsar el aprovechamiento productivo y hacer que los jóvenes quieran seguir siendo campesinos. No es fácil. Y si no ganamos esa batalla, todo lo vamos a perder. Esos mismos jóvenes que no quieren ser campesinos están dispuestos a defender el territorio. Estoy convencido de ello. Hay un ejemplo con cubanos. Alguna vez ustedes lo habrán escuchado. Un gusano cubano, decían gusanos antes, los que fueron a Miami, los que dejaron la revolución porque odiaban a los castristas y a esos barbones, y que están viviendo en Estados Unidos y que tienen hijos en Estados Unidos. ¿Y qué harías tú si los gringos decidieran invadir la isla? Yo voy a la isla y tomo las armas para defenderla. El mismo señor que está viviendo en Estados Unidos, que tiene hijos y que dejó la revolución porque él odia a los barbones. No sé si se entiende, uno defiende la isla aun cuando esté viviendo en Miami. Bueno, uno defiende el territorio aun cuando esté viviendo en la ciudad, aun cuando esté en un proyecto de salir del país. Quizá, ojalá que así sea. Y bueno, ojalá que esos jóvenes ya puestos a hacer, se decidan también, así se ocupando del trabajo agrícola. El otro ejemplo, porque los ejemplos siempre siguen, de un lado tenía yo al maestro chinampero, y del otro lado tenía un Nahuatlato de Tláhuac. Él fue el que hizo un discurso en Nahuatl, un excelente Nahuatl, supongo yo, porque sonaba muy bonito, yo no lo entiendo. Y nos decía, bueno, yo cuando era chico, cuando era chavo, cuando estaba en la secundaria, en la primaria, no quería ser campesino, mi familia de la agricultura, y yo no quería ser campesino, yo odiaba el campo, odiaba la agricultura, porque en la escuela se burlaban de mí porque me decían que yo era el campesino, y que andaba yo sucio y mugroso por andar en la tierra. Yo odiaba el campo. Ahora ya tiene 25, 28 años, y estoy volviendo a sembrar. Ok, este chavo está volviendo a sembrar. Y le preguntaba, ¿y qué más haces? Estoy haciendo un doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Digo, es una posibilidad, piénsenlo. No ir a hacer un doctorado en Historia, sino, además de lo que estén haciendo en la vida, volver a sembrar. No sé si me estoy explicando. Sí, por un lado están los chavos, los ojos del señor, que ya no quieren seguir trabajando la tierra, o el lobo en su caso. Y por otro lado está el chavo que odiaba la agricultura y que ahora está volviendo a cultivar y al mismo tiempo está sacando su tesis. No sé cómo le hace. Los que hayan tenido que hacer tesis y al mismo tiempo estar sembrando una milpa, sabrán que no es fácil. Yo espero que esto así sea. Yo espero que los jóvenes del campo, que este campo joven que todavía tenemos, descubra que si nos desafanamos demasiado campo, si nos apartamos demasiado del campo, se va a perder todo, se van a perder las raíces, y esto no hay que permitir. ¿Por qué defendemos la tierra? ¿Por qué defendemos el territorio? La historia reciente, la historia antigua, nos habla de pueblos que defienden empecinadamente su tierra. Y es que no es que es una propiedad, no es que es una posesión, es que pueblos son su tierra. Los pueblos son su historia. Los pueblos son su tiempo, vivido y soñado. Los tiempos son su espacio. Espacio habitado, cultivado, nombrado, significado. No son nuestras posesiones que no queremos perder, es que ellos somos. Es que si nos quitan el espacio y el tiempo en el que hemos habitado, no somos nada. Nos destruyen, es nuestra vida, no sé si me estoy explicando. No es una posesión, a mí me pueden bolsear y quitar la cartera, no pasa nada. Pero si destruyen mi historia, es decir, mi tiempo, y mi lugar, es decir, mi espacio, están quitando esencia, y por eso los pueblos defienden como nada su espacio, su tiempo. A veces hablamos de la tierra como un ámbito preexistente que nos tocó ocupar, ¿no? Aquí me tocó vivir, aquí llegué. A veces hablamos de la historia como un tiempo preestablecido al que fuimos lanzados, ¿no? Es la época en que yo nací, estos son los años en los que yo viví. Y es que el espacio, el territorio, la tierra y la historia, a veces no son ajenos, a veces no son hostiles. Yo no elegí vivir en estos tiempos, porque estos tiempos me agreden y me niegan. Yo no hubiera querido nacer en este pueblo porque este pueblo me oprime, me lacera, me envilece. Pero en la medida en que construimos colectivamente nuestro espacio, en la medida en que le ponemos nuestro propio ritmo al tiempo, descubrimos que en verdad somos nuestro espacio, somos nuestro tiempo, porque los construimos. Colectivamente somos nuestra tierra, colectivamente somos nuestra historia, de la misma manera que como individuos somos nuestro cuerpo y somos nuestra memoria. Tierra y cuerpo que reinventamos a partir de la tierra y el cuerpo que nos legaron, historia y memoria que recreamos a partir de la historia y la memoria que heredamos. Y es la tierra y la memoria, es el tiempo y el espacio. Esta espacialización de todo que últimamente está de moda en la academia, el reconocimiento de lo territorial y de lo espacial, no debe olvidarse la otra dimensión, la dimensión temporal, la historia. Somos nuestra historia. Las raíces están en la tierra, pero las raíces están en el pasado también. Es el tiempo y el espacio, es la tierra y es la historia. Las dos cosas son las que defendemos. Cuando defendemos la tierra, defendemos las huellas de la historia en esta tierra, defendemos los nombres de los cerros que comemos, los nombres de los ríos, los nombres de las piedras, de los lugares, lo que sucedió en esos lugares. En la tierra está nuestra historia. Cuando defendemos la tierra, pues defendemos nuestra historia. Cuando reivindicamos nuestra historia, reivindicamos los espacios, los lugares donde esta historia ocurre. En ese sentido, espacio y tiempo, tierra, territorio, historia, están de manera indisoluble fundidos. Es, por un lado, nuestro cuerpo. El territorio no es nada más aquello que está a nuestro alrededor, también es nuestra piel. Y es la memoria, la nuestra, la memoria de cada uno. Memoria y cuerpo, historia y territorio. Y sin embargo, la tierra es un espacio en disputa, en conflicto, y la historia es tiempo de confrontación. De modo que solo con sudor, solo con sufrimiento, solo con sangre, se construyen a contrapelo espacios y tiempos habitables. No es que aquí está nuestro espacio y aquí está nuestro tiempo y aquí somos felices. Es que este espacio y este tiempo hay que construirlos. Y construirlos significa construirlos contra el otro. Construirlos significa pelearlos. Construirlos significa reivindicarlos. Y esto es sufrimiento también. Están los otros, los hostiles, los enemigos, los que nos arrebatan nuestro espacio, los que nos roban nuestro tiempo. Entonces hay que batallar, hay que resistir, hay que trabajar. Hay que trabajar en la edificación de mundos alternos. Creo que todos tenemos alguna utopía, algunos de un y otros de otro. Pero también hay que trabajar para crear espacios, huequitos, pedacitos soleados donde poder ser felices aquí y ahora. Esta idea que algunos tuvimos, estoy hablando desde mis propias heridas, de una persona de izquierda de hace muchos años que creíamos ser de izquierda, era venir a sufrir, ¿verdad?, para construir el futuro. Y ser de izquierda no es solo venir a sufrir para construir el futuro, es suficiente sufrimiento hay, el que nos imponen cuando nos asesinan, cuando nos encarcelan, cuando nos torturan, suficiente es ese sufrimiento como para querer sufrir vocacionalmente. En los ratitos que nos dejan las represiones, en los ratitos que nos dejan los encarcelamientos, en los ratitos que nos dejan llevar nuestros muertos, tratemos de ser razonablemente felices. Y lo podemos hacer si somos solidarios, lo podemos hacer si estamos juntos, lo podemos hacer si hacemos nuestras fiestas, que también son importantes en nuestros pueblos, y salimos al carnaval y no solo a la manifestación, o hacemos de la manifestación un carnaval o del carnaval una manifestación. Es decir, si evitamos la lucha al mismo tiempo que la damos. Yo creo que por ahí va, pero en todo caso, la tierra es un espacio en disputa. La tierra no nos fue concedida así nada más, sino que está en una batalla. Dos son las fuentes primordiales y legítimas, me parece a mí, del derecho a la tierra. Obviamente no el dinero con la que se compra, obviamente no el poder con que se arrebata, sino la ocupación y el trabajo. Son dos cosas, son la misma, pero por razones hasta metodológicas podemos separarlas. Ocupación y trabajo, que a su vez asignan significados al entorno y que a su vez son fuentes de socialidad y de cultura. Diríamos pues que habitar y aprovechar productivamente son lo que construye nuestro modo de ser, el territorio y nuestro derecho a la tierra. Y no son idénticas. Aprovechar productivamente y ocupar pueden arrojar delimitaciones espaciales algo diferentes. El territorio que ocupas, el que reconoces como propio en tal pueblo originario, no necesariamente es el mismo que trabajas. Por eso luego esta diferenciación, ¿no? Son las tierras agrícolas, es la parcela que estás peleando como medio de producción, pero el territorio es otra cosa diferente. Había que pensar qué tan diferente. Ciertamente no todo lo que habitas trabajas, pero si no trabajas parte de lo que habitas, en realidad no es una habitación real, no es una habitación campesina, no es una habitación de los pueblos. En todo caso, hay dos maneras, insisto. Una es la ocupación. Estas son nuestras tierras porque aquí estaban nuestros ancestros y aquí hemos vivido siempre y como tales las reconocemos. Y estas son las tierras porque yo las estoy trabajando. O la vieja consigna zapatista, la tierra es de quien la trabaja. Diríamos, la tierra es de quien la trabaja y de quien la habita. Y trabajar, habitarla son dos dimensiones, no por completo separables. Sin embargo, los indios dirían, estas son nuestras tierras porque las hemos habitado ancestralmente. Y los chinos dirían, estas son las tierras porque las trabajamos. Los podemos echar a pelear. Tú ves las tierras como parcelas, como medios de producción. Yo veo las tierras como ámbitos de vida. En realidad son dos dimensiones de la misma cosa, pero en todo caso, y a la hora de discutir, las podemos medio separar. Además, habitar, cultivar, cuidar, nombrar, significar, y de esta manera apropiarse colectivamente del entorno, es, me parece a mí, una de las bases del buen gobierno local. Es decir, gobernar es la expresión, gobernar bien, autogobernar, gobernar entre nosotros, convivir en un espacio, es decir, es habitar juntos y es trabajar juntos. Si no trabajas junto con, y si no vives junto con, difícilmente vas a gobernar. Esta es la de que los ciudadanos, aunque no se conozcan, votan y gobiernan porque delegan, es una abstracción para el campo, para los campesinos, para la gente de pueblos pequeños y medianos, o para las colonias, ciudades que también son pueblos, porque también son comunidades. La convivencia en un mismo espacio y la dependencia respecto de un mismo medio, si no llovió todos nos fuimos, hasta los que no cultivan, porque también el comerciante se pierde, así este año no llovió. Entonces, si convivimos en un mismo espacio, el que vivimos, el que producimos y en el que habitamos, podemos autogobernarnos. Si no, va a estar muy complicado. Ponerte de acuerdo, cuando no convives, cuando no trabajas junto con, es mucho más complicado. Por eso es muy poderoso tu gobierno, porque es de gentes que conviven en un espacio que es, a su vez, el espacio en el que trabajan. Por fortuna, en el campo, laborar, habitar, significar y gobernar son dimensiones que todavía van juntas. Esta idea de que por un lado está el gobierno, por otro lado está la producción, por un lado el mercado, por otro lado el Estado, separación, esta separación que está en las ciencias sociales y que está en la realidad de la sociedad moderna, todavía no está tan marcada en el campo. En el campo, la espiritualidad, la religión, el gobierno, el trabajo, la convivencia, están entreverados, están profundamente entreverados. La fiesta, el gobierno y la fiesta y la religión, la religión, el gobierno y la fiesta, están entreverados y esto es, repito, afortunado. Algunos dirían que esto es premoderno, que esto es espantoso, que hay que separar las cosas. Un ámbito es el del Estado y la economía, otro ámbito es el del gobierno y otro ámbito es el de la espiritualidad. No hay que andar mezclando las cosas. En el caso del campo están mezcladas. A veces la mezcla es muy buena y es explosiva. Hay otras veces en que la mezcla es muy productiva. En todo caso, así es. Y esto implica el manejo de la tierra como el territorio en el que uno habita y el espacio que uno cultiva. Y aquí aparece por primera vez territorio como algo diferente de la tierra, porque llamamos territorio en un sentido jurisdiccional a un espacio político y administrativo que puede ser el de un país, el de un estado, el de una provincia, el de un departamento en algunos países de Norteamérica, de un municipio o el de una etnia, cuando ésta reivindica algún tipo de autogobierno. No estamos hablando de jurisdicción, la jurisdicción es territorial. Ahí es el derecho sobre un espacio determinado. Cuando hablamos de autogobierno, hablamos de un espacio de este autogobierno. Hablamos de eso en un sentido jurisdiccional, no en sentido agrícola, no en sentido de ocupar, sino en el sentido de tener derecho a gobernarse dentro de este territorio. Sin embargo, en México, creo, el espacio jurisdiccional, es decir, aquello que ocupamos en tanto que ciudadanos de una entidad federativa, ciudadanos de un municipio, ciudadanos de un país, que tiene siempre detrás a un común concreto y a un agricultor concreto. No sé si logro diferenciar. Ese mundo de... Esto es mi parcela. Y en tanto que ciudadano, yo tendré hecho esta parcela. Pero en tanto que yo soy miembro del municipio, entonces yo soy ciudadano de ese municipio y yo tengo un gobierno municipal. Pero al mismo tiempo, esto es un ejido y es una comunidad, tengo una autoridad agraria. En Oaxaca, que son muy primitivos y muy rústicos, si hay oaxaqueños por acá no me dejarán mentir, por lo general la comunidad agraria y el municipio coinciden. No siempre, pero frecuentemente coinciden. Que sí, claro que sí. ¿Por qué razón tienen que ser dos espacios diferentes? El espacio jurisdiccional ciudadano, que es el municipio, un alcalde, y el espacio territorial, que es la comunidad agraria. Claro, es una bronquísima, porque tienes al presidente del comisariado de bienes comunales por un lado y al alcalde por otro lado que no son de acuerdo. Sí, sí es una bronca, pero es preferible tener esa bronca que la esquizofrenia de una cosa es el municipio y otra cosa es el territorio que ocupamos y otra cosa es la autoridad agraria. Hay otro sentido del territorio. El concepto de territorios étnicos, ¿no? Y que es perfectamente legítimo y válido. Nos referimos al espacio histórico, cultural, identitario que cada grupo reconoce como propio, ya que en él no solo en cohabitación, sustento y reproducción como grupo, sino también la oportunidad de reproducir cultura y prácticas sociales a través del tiempo. Los etnólogos hablan de etnoterrorios, poniendo énfasis en la construcción cultural. Por lo tanto, en general, a los etnólogos, el concepto de tierra les queda chico, les queda pequeño, sin dar de territorio étnico, porque tierra habitualmente se constriñe a la parcela. Territorio étnico, territorio jurisdiccional, territorio en un sentido de los ecosistemas y los recursos. Con frecuencia hablamos de territorio y no de tierra, porque en el concepto de territorio incluimos los recursos del subsuelo, mientras que la tierra, de la que México es dueña originaria de la nación y que posee ejidos y comunidades, además de pequeños propietarios, es solo la capa superficial. Entonces, los derechos de los pueblos sobre sus recursos territoriales van más allá de sus derechos agrarios, pues quienes los habitan reivindican la superficie, sí, los derechos agrarios sí es que los hay, pero también lo que está arriba y lo que está abajo. Aquí lo que se debate es hasta dónde llegan los derechos de los pueblos y hasta dónde llegan los derechos de la nación. Es decir, cómo son los mexicanos a través, representados por el Estado. Los dueños de los recursos del subsuelo y las comunidades de ejidos solo son dueños del acaparable, o las comunidades de ejidos son dueños también de lo que está debajo de esta acaparable, o qué es el derecho que tienen sobre ella, o hasta qué punto tienen prioridad, y es una discusión que está en las leyes. Estamos hablando aquí de un territorio, por cuanto que incluimos en ello el subsuelo. Lo mismo sucede cuando los pueblos defienden los ecosistemas y la riqueza cultural como patrimonios que trascienden la propiedad agraria, es decir, la tierra, razón por la cual reivindicamos territorios agroecológicos, reivindicamos territorios bioculturales. También se reivindica el territorio, habitualmente cuando hablamos de desarrollo territorial, antes, no veo mucha gente de antes, pero bueno, antes digamos que desarrollo regional era la palabra, ¿no? El desarrollo regional era no la visión nacional, no la visión estratégica, sino la visión sobre el suelo, la visión en las regiones. Ahora, en lugar de regiones, preferimos hablar de territorio. Estamos hablando de un desarrollo que se da en lo local, que se da a partir de todos y de sujetos que conviven y que conocen el espacio en el que el desarrollo o lo que fuere el mejoramiento, la defensa, la reivindicación se está practicando. Y este es un vacío en donde la concertación, en donde la democracia puede ser más efectiva. Tenemos pues territorios jurisdiccionales, territorios étnicos, territorios agroecológicos, territorios bioculturales, territorios de gestión. Y en todos estos casos, al hablar de los territorios y de su defensa, me parece a mí, se le restituye a la reivindicación que los pueblos han hecho y hacen de su hábitat la multifacética integralidad que fue perdiendo el concepto tierra constreñido a lo agrícola y con frecuencia a lo parcelario. A ver si logro explicar esto que escrito suena bien, pero que dicho suena muy, muy, muy sintético. En la medida en la que la vaya, pues, cuando los zapatistas, me refiero a los históricos, me refiero a los del Ejército Liberador del Sur, ¿no?, del STLN, en Morelos y después en Puebla, en Oaxaca, Tlaxcala, parte del Distrito Federal ahora, reivindicaban la tierra. Decían la tierra para quien la trabaja, decían tierra y libertad, no decían historia y libertad. Pero evidentemente estaban pensando en los montes, estaban pensando en los ríos, estaban pensando en los lagos, estaban pensando en los tres, estaban pensando en la tierra toda, el lugar en el que los pueblos. Lo que sucede es que las reformas agrarias empezaron a desmontar eso y a transformar la parcela, a transformar en la dotación familiar de la tierra suficiente para que tú la trabajes y vivas de ella. Y entonces la tierra se volvió un concepto estrictamente asociado a un medio de producción. Creo que los campesinos históricamente han reivindicado la tierra entendida como territorio. Es la tierra, es la pachamama, ¿no? Cuidado con pensar que le vamos a conceder derecho al padrecito territorio en la Constitución, digo yo. O sea, la tierra es el territorio, bien entendido. Ok. Hay una... No, esta la obviamos. Hay una discusión que quisiera tener en algún momento con la sobreestimación del concepto de reordenamiento territorial como la clave de la lucha por el territorio. Y el reordenamiento territorial es un instrumento técnico muy importante, pero en donde el reordenamiento territorial ha resultado un instrumento de lucha, es donde hay un sujeto que reivindica y que hace de este reordenamiento territorial su propio instrumento de lucha. El caso por ejemplo, del municipio de Cuetzalan, es claro, no es el instrumento técnico, sino que es el hecho de que existe un sujeto que está reivindicando un territorio sobre el cual tiene un instrumento técnico que es el que le permite argumentar. Y bueno, finalmente, definir desde mi punto de vista, me lleva 3 minutos más enunciarlo, lo que yo entiendo por territorio. En primer lugar, no hay territorio, sino territorios. Como muchas otras cosas, aquí el concepto hay que pluralizarlo. En las comunidades rurales está el territorio de cada familia, que está muy delimitado. Está el territorio del común, que es el compartido por la comunidad. Está el territorio de los hombres, que por lo general llega más lejos. Y está el territorio de las mujeres, que es mucho más denso. No sé si aquí los adjetivos se están diciéndoles algo. Las mujeres no van tan lejos como los hombres, generalmente en las comunidades agrarias. Es una desgracia, no hay razón para que no vayan tanto o más lejos que los hombres. Pero el hecho es que las mujeres tienen un territorio más acotadito, pero ese sí se lo conocen. Vaya, es densa la relación de las mujeres, un territorio relativamente pequeño, relativamente... ¿Qué incluye la casa y su entorno? ¿Qué incluye el traspatio? ¿Qué incluye el ojo de agua, el bosque? ¿Qué incluye el río? ¿Qué incluye la plaza? ¿Qué incluye el mercado? ¿Qué incluye la iglesia? ¿Qué incluye? Y no quizás los lugares más lejanos a los que va el hombre, a los que va el varón. Son territorios diferentes, compartidos pero diferentes, sobrepuestos. El territorio agrario, que en México compete formalmente al comisariado de bienes ejidales o comunales, el territorio público municipal, que formalmente compete al cabildo, el territorio del trabajo, el territorio del ritual, que es distinto, el territorio de la fiesta, cuando los pucholes están peleando un territorio, están peleando un territorio ritual, no un territorio de trabajo, no un territorio municipal, no es el territorio en el que gobiernan, no es el territorio en el que abusan, es el territorio en el que mantienen el cosmos en equilibrio, nada más y nada menos. Es un espacio, parece que un poquito importante para ellos, pero no lo habitan, no lo trabajan, no es un litio, no son sus tierras de cultivo. Hay pues diferentes tipos de territorios, así hay que entenderlos. El territorio de la fiesta es distinto y a veces partido. Pueblos que no se llevan, pueblos con religiones distintas y que sin embargo se juntan a la hora de tocar, a la hora de la música, a la hora de la fiesta. El territorio de los vivos y el territorio de los muertos, que en ciertos momentos en el carnaval se traslapan y no saben exactamente en el territorio de los vivos, en el de los muertos o en los dos al mismo tiempo. Espacios plurales que a veces se sobreponen, a veces se contraponen. Por ejemplo, el espacio de los mestizos, concentrado por lo habitual en la cabecera, y el espacio de los indios, distribuido en la ranchería. Es jerárquico, esto es colonialismo. Pero es verdad también, los mestizos habitualmente, si es que es un territorio donde conviven mestizos e indígenas, dominan en la cabecera, aunque no sean mayoría, porque gobiernan y porque tienen el poder económico, y los indios, entre comillas, están regiendo la ranchería. Son dos territorios, uno es en la periferia y otro en el centro. Es una relación típicamente colonial, territorial. El territorio con más derechos, el de los lugareños antiguos, y el territorio con menos derechos, ¿no? El de los avecindados. No tienes el mismo derecho territorial si eres avecindado que si eres originario. Bueno, puede pasar el tiempo y adquieres derechos. Y si la asamblea te los reconoce, bueno, adquieres derechos, y adentro adquieres derechos, pero tú no eres originario. Son diferentes derechos sobre los territorios y hay que reconocerlos. Y están cada vez más los espacios, los territorios que usurpan actores externos hostiles que por lo general no se limitan a incorporar una variante territorial, sino que rompen la racionalidad espacial comunitaria. A ver, ¿qué me explico? Territorialmente las comunidades no son negros, son heridos. Hay broncas, hay muertos, hay sangre a veces. La gente machetea entre pueblos y dentro de un mismo pueblo y entre familias, o sea, ya le tenemos. Pero la gente sabe cómo manejar esos conflictos, porque son conflictos entre ellos mismos. No, insisto, no es tan bonito. Pero cuando irrumpe una transnacional, cuando irrumpe una empresa de turismo de 5 estrellas, cuando irrumpe un intento de hacer una carretera o una presa, está irrumpiendo un agente externo. Eso ya no se puede manejar igual, no se rompe la lógica territorial. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso la gente se defiende. Incluso los que estaban bronqueados, incluso los que estaban peleados, incluso pueblos que están confrontados entre sí. Sin nada, madre, pero nos van a inundar a los dos. Entonces, ¿qué estamos peleando? Sí, se entiende. Yo tengo un hotelito así, clase media, ¿no? Y yo no tengo más que una parcela de café de media hectárea. Pero si llegan aquí las mineras, van a acabar con tu hotelito y van a acabar con mi parcela de media hectárea. Vamos juntos. Y luego nos seguimos peleando, de todos modos, porque tú eres panista y yo no. No iba a decir de qué partido es el otro, porque seguramente no es de ningún partido. Y bueno, voy terminando. Entonces, pues, los territorios son tan plurales, tan fluidos, tan cambiantes, como los múltiples sujetos que los construyen y como las diversas dimensiones de cada uno de estos sujetos. Una pluralidad que se expresa siempre en anuencias, en acuerdos y en desavenencias, en concordia y en discordancia. Y que, sin embargo, y repito, cuando un actor externo y amenazante se cierne sobre el territorio, estas rencillas habitualmente pasan segundo plano, o no, porque en efecto hay quien se deja comprar, hay quien acepta el dinero del gobierno, hay quien acepta la donación, y entonces se genera un tipo de que se divide la comunidad. Pero en otros casos al revés, en otros casos los que estaban separados se unen. Es lo que pasa cuando la amenaza es externa. El territorio, aún más el espacio, son conceptos con muchos significados, son conceptos polisémicos, son conceptos con tantas capas como las cebollas. A los sentidos antes mencionados, habría que añadir los territorios del cuerpo, De verdad que no es poca cosa. Y no es poca cosa cuando de reivindicaciones por el género se trata, porque no solamente las mujeres en términos territoriales, y me refiero a los derechos agrarios, están limitadas en este país, sino que también el territorio de su cuerpo está siendo usurpado, y la reivindicación de su cuerpo como territorio es una reivindicación que habría que reconsiderar, y de su cuerpo y de su espíritu, es decir, del territorio también, de sus sentimientos y también de sus ideas. Los territorios del inconsciente, que no son poca cosa, los podemos manejar con el psicoanálisis, con Freud, los podemos manejar de otra manera, con las leyendas, con las narraciones, con los aluches, con esta vida mágica que en los pueblos existe. Y bueno, los imaginarios territorios del deseo y de la utopía. Territorios, pues, hoy son conceptos que nos mueven. Creo yo que es la forma en que hoy le llamamos a la Tierra cuando le queremos reponer su multidimensionalidad, y está bien que si alguien seguir hablando de Tierra está usando una palabra profunda, está usando una palabra con un sentido histórico y simbólico enorme, y reconozcamos el derecho a usar la palabra Tierra como equivalente al territorio. Pero si alguien quiere hablar de territorios como lo estamos haciendo y discutir estos territorios en sus múltiples significados, pues para esto son estos debates y escenarios. Termino el rollo, y si hay preguntas al compañero o a mí, creo que será el momento de responderlas, siempre y cuando nos diga la jefa que ya tenemos su permiso, porque hay que dejar un rato, hay que dar un rato.